gara vitsella mulini fa la la la le. Bueno, y habíamos dicho que íbamos a estar conversando con distintos espacios de expresiones culturales de nuestro país. Sí. Fíjense, ¿no? Hablamos de carnaval hace un rato, estuvo Marielena Melo recién acá hablando del espectáculo que va a tener junto a Carlos Alberto Rodríguez, y ahora vamos a hablar de un evento muy importante que se realiza periódicamente, digamos, en nuestro país, que tiene que ver con la colectividad o con las colectividades italianas que están presentes en nuestro país. Y ustedes saben que particularmente acá en la 36, hace muchísimos años ya que la Asociación Calabresa del Uruguay tiene su programa, La Voce dei Calabresi, que sale los domingos al mediodía acá en la 36. Y estamos en comunicación con Fabrizio D'Alessandro para poder hablar de este evento que se viene, la Festa Che Ci Unisce. Vamos a ver cómo la lo pronuncié. La que nos une. La ¿no? que nos une. Fabrizio, buen día. Buenos días Ángeles, buenos días Emiliano. Muchas gracias por la participación y por la difusión a nuestro evento. Como ustedes muy bien decían, somos amigos de la casa. Hace ya muchísimos años que nuestro programa radiofónico sale en la 36. Y aparte de eso, estamos celebrando, dado que este sábado vamos a realizar la sexta edición de la Festa Che Ci Unisce. La sexta edición ya, estamos hablando de en qué año comenzó, porque estuvo también la pandemia y en el medio, no sé cómo fue eso. Sí, mira, arrancó en el 2020, siendo un desafío para nosotros, y después a los 4 días empezó todo el tema de la pandemia. Pero bueno, realmente año a año nos estamos superando con la cantidad de gente que viene. Y para nosotros ser una asociación migrante, porque antes de ser Asociación Calabresa y hacer una asociación italiana, somos una asociación fundada por emigrantes que vinieron en un contexto un poco difícil. Entonces mantenernos a lo largo de la historia, ya hace 63 años que no solo nuestra institución funciona, sino que también nuestra radio, es decir, hace muchísimo tiempo que estamos operativos y y esperemos de que sea por muchos años más, porque este evento realmente nos ha dado eso, ¿no? Ponernos y posicionarnos en un lugar bastante importante. Ha crecido mucho. Buen día, Fabrizio. Ha crecido mucho esta fiesta. Está instalada como una fiesta, así es un mojón cada año, a donde va mucha gente y una fiesta muy completa, ¿no? Sí, mira, el año pasado vinieron aproximadamente unas 10.000 personas durante todo el día, pero yo tengo que destacar, obviamente, el trabajo de todas las comisiones directivas que pasaron en todos estos años. Yo he sido miembro de todas ellas, pero realmente ha sido un trabajo muy importante, porque es un trabajo en equipo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que genera? Nosotros teníamos que proteger y salvaguardar a nuestra institución, y no es solamente con actividades, almuerzos, clases de italiano en el coro, sino que también brindando nuestra cultura a la ciudadanía, al barrio, a los jóvenes. Entonces, es un evento multicultural donde podemos ver danzas típicas italianas, coros locales, y también, ¿por qué no?, cuestiones culturales nuestras, de nuestro país, y también para ofrecer a la gente más joven. Entonces, es un evento muy rico, pero que realmente nos ha dado muchas satisfacciones, pero con mucho trabajo detrás, porque obviamente ya a lo largo de los 6 años, que cada año venga más gente, es una cosa muy muy buena, y esperemos que obviamente este año sea también tan exitoso como lo fueron los años anteriores, y espero la presencia de ustedes, sin duda. Bueno, por supuesto. Contanos un poco de qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya a esta sexta edición, que además reúne a distintas colectividades italianas, que bueno, de alguna forma es impulsado por ustedes, por la Asociación Calabresa, y va a ser en la sede de ustedes ahí en la calle Rodó, pero que va a tener la participación, veíamos en los flyers de difusión, de una cantidad de asociaciones y círculos de las colectividades italianas en nuestro país. Sí, yo antes que nada voy a contextualizar un poco, porque tal vez no todo el mundo lo sepa. Las asociaciones italianas, la colectividad italiana es bastante heterogénea desde el punto de vista de que cada región, para compararlo, departamentos, ¿no? Sí. Tiene su propia sede. No es que exista una única institución italiana que reagrupe a todas ellas. Claro. Entonces, cada una de estas sedes va a poner un stand donde van a brindar, obviamente, sus productos y sus cosas. Y bueno, obviamente se pueden comprar productos gastronómicos, productos traídos desde Italia. Y bueno, es un paseo para todo aquel que quiera participar del evento. Eso obviamente va a ser hasta el horario de finalización, pero tenemos también los espectáculos. Los claro. espectáculos que van a empezar a partir de las 11 de la mañana y a partir de las 6 y media, 7 empiezan los espectáculos locales, donde bueno, se va a mover un poco más y van a venir también las personas más jóvenes a participar. Muy bien. Vemos coros, orquestas, de todo realmente para disfrutar sí. en esa noche. En esa sí, noche y en ese día, porque empieza es tempranito. Todo el día. Sí, nosotros le estamos diciéndole también, porque no solo van a estar, digamos, asociaciones, sino que también van a participar locales gastronómicos. Ajá. Entonces tenemos, para las personas que comen sin gluten, tenemos obviamente pizza que no puede faltar, cannoli, o sea, va a ser una merienda, un desayuno, un almuerzo, una cena, sí. todo junto, porque sí. es durante todo el día. Así que, bueno, eso es fundamental. Y bueno, la noche se va, digo, va a cerrar el evento Monterrojo y DJ Sanata. Mirá. Que bueno, seguramente los escuchas conozcan, y bueno, ahí esperemos que la gente también acompañe en la parte más tarde del evento. Esto es mañana a partir de las 11 y hasta las 9 de la noche en Rodó 1669, sí. me imagino 1969, sí. Perdona que te corrija, y una cosa importante, la entrada es gratuita. Ah, sí. ¿Y lo que se encuentra allí es solo italiano o va a haber alguien, digo, en el canto o en la comida, cosas que no son italianas y que acompañan y se suman? Sí, por supuesto que sí. Miren, tenemos cervezas artesanales, tenemos obviamente productos locales, ¿no? Que no tiene por qué ser pizza y pasta, ¿no? Sí, pero digo que el 90% va a ir por la pizza y la pasta, estoy segura. Sin duda que sí, pero es un híbrido, ¿vieron? Digo, sí. es digamos, importante destacar que la cocina local nacional uruguaya sí. tiene que ver con la italiana. Ya lo creo. Desde todo punto de vista. Entonces, digo, es un híbrido, ¿no? Es entender eso, que somos también descendientes de esos lados y sí. que también traían su gastronomía. La parte de los espectáculos, claro, van a haber espectáculos locales como los que mencionaba recién y después sí. coros que no son italianos. Porque ahí es donde yo creo que nosotros como institución tenemos una fortaleza. Que no nos cerramos en gente de la región Calabria, sino que nos abrimos a los italianos que se quieran sentir partes y los uruguayos que se sientan también sí. Identificados con nuestra mm. institución, porque de lo contrario se termina de una manera que no es buena y que es encapsulados y con poca gente, ¿no? Está bueno más decir que se puede ir en familia, se puede llevar chiquilines. Sin duda. Porque es muy libre allí, no solo que la entrada es gratuita y se va nomás y se participa, sino que el tipo de actividad se presta mucho para ir con chiquilines. Sí, hay juegos para niños, así que digo, pueden ir. Y hay un montón de instituciones también que nos apoyan, pues se podrán imaginar que este evento tiene un costo muy alto para realizar, y bueno, tuvimos también el apoyo de la Intendencia de Montevideo, que nos brinda obviamente el escenario, después algunas empresas italianas, como el Hogar Italiano, como la Escuela Italiana, que también nos apoyan para que esto pueda salir, y yo realmente me auguro que esto pueda continuar por muchos años más. Sí, claro que sí. Muy bien, bueno, gracias Fabricio por estos minutos y bueno, queda la invitación hecha para todos los que están escuchando a que se puedan acercar mañana a lo largo del día, porque vos decías, es durante todo el día, la gente puede ir a la hora que pueda. Entre las 11 y sí, las 21. Exacto, están combinados, los espero. Muy bien, ¿y va a haber programa de radio igual? El programa va a ser el domingo, porque sí. nosotros salimos los domingos sí. y bueno, obviamente con todas las entrevistas realizadas durante el evento. Claro. Van a estar obviamente escuchándose el día domingo. Toda ahí la está. Cobertura. Los ecos del sí, sábado. Con Gianfranco Adamo, que es nuestro conductor estrella de hace más de 30 años. Sí, que anduvo agitando ayer acá en la radio, ayer y antes de ayer anduvo agitando. Es el mejor embajador que tenemos. Sí, señor. Un abrazo a Gianfranco también. Gracias, Fabricio D'Alessandro. Un abrazo a ustedes. Y muchos éxitos para este evento. Gracias, los espero. Adiós. Chao.